Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo dicen que andan? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué mañanita hoy con niebla, humo de Uruguay, con un poco? Ahora vamos a ver si encontramos algo. Estas notas son recientes. Vamos a ver si encontramos algo para contarles con respecto a esto. Venimos bárbaro. Un día espectacular. Va a haber arreglos. Hoy vamos a tener algunos arreglos de obra acá en el lugar, así que si escuchan ruidos, pues están trabajando, claro. Ruido de progreso, gente. Así que déjenme acomodar porque nos estamos acomodando. Voy a hacer ruido con el micrófono. Ahí vamos. Lo tengo al micrófono ahí para caerse. Pero bueno, gente, nada, bueno. Gracias por estar allí del otro lado. Estamos iniciando una nueva semana, un nuevo día. Así que bueno, nada, tranquilo. No tenemos tema de consigna, nos olvidamos. Estábamos hablando con Damián fuera del aire y decía, che, ¿cuál era el tema de consigna? Nos olvidamos del tema de consigna. Bueno, mientras tanto le digo lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional Argentino. ¿Les parece? Dice que estamos actualmente en 16 grados 7 décimas, cubierto con neblina. ¿Sí? Tenemos un cielo cubierto con neblina, una humedad del 93%, con una presión de 1019,2 hectopascales, con vientos del este a 11 kilómetros por hora y con una visibilidad de 2 kilómetros por esa niebla. ¿Sí? La máxima practicada para el día de hoy es de 22 grados. ¿Sí? Probabilidad de precipitaciones para el día de hoy por la mañana, cero probabilidad de precipitaciones con esa neblina. Hacia la tarde, lloviznas. Entre el 10 y el 40% de probabilidad de precipitaciones. Hacia la noche, ¿sí?, nublado, un 10% de probabilidad de precipitaciones. La temperatura va a estar en 17 grados en el transcurso de la mañana, 22 grados en su pico máximo hacia la tarde y a la noche 18 grados. Los vientos van a ir de entre 7 y 12 kilómetros por hora durante todo el día. Los vientos van a venir por la mañana del noreste y durante la tarde y noche del este. Sí, no va a haber ráfagas, nada, así que tranquilos, no pasa nada. días. Vamos a estar todo bien. Bueno, gente, qué quilombos que hay en todos lados, ¿no? En la política, en todos. Bueno, ahí están que sí, que no, que sí, que renuncian, que no renuncian. Rumores, esto. Bueno, hay un montón de cosas, de especulaciones. Capaz que es un jueguillo que hacen justamente para las elecciones. Gente, les voy a leer las notas, los diarios, como siempre, Infobae y Crónica. Así que empezamos por Infobae. Aquellos que quieran leer la nota completa deben ingresar a www.infobae.com. Así que empezamos de esta manera. La política entró en cuenta regresiva. 2 meses del cierre de listas, reinan las incertidumbres e intrigas. Lo que estábamos hablando recién. En una economía frágil, Cristina Kirchner y Sergio Massa definen el rumbo del oficialismo, mientras Mauricio Macri intenta influir en un Juntos por el Cambio fragmentado. Y Milei sigue creciendo, apostando a los medios y a las redes. Dolarización, el plan del economista que eligió Milei para que Argentina tenga la misma moneda que Estados Unidos. Esto sería terrible, sería lo más antipatria posible. Ah, la economía la tenemos dolarizada, es cierto, pero que monetaricemos el tema de la plata sería una catástrofe. Perderíamos nuestra soberanía como república, gente. Eso no lo debemos permitir. Terminaríamos como Panamá, usando la moneda de otro país, gobernado por otro país, influenciado por otro país, llevado de las narices por otro país que nada más y nada menos que sería Estados Unidos. Así que eso es lo que no debemos permitir. Bueno, todos esos ruidos son de progreso, ya saben. Abrieron una cápsula del tiempo con mensajes del siglo pasado en Córdoba. No conviertan a la tierra en desierto. Y bueno, estamos haciendo muchas cosas para eso. Seguimos leyendo los titulares de Infobae. Desde la línea telefónica inventada a Rosetti, descubrieron otra armada a nombre de Rosencrantz. Con Alberto out, el peronismo vuelve al dedo de Cristina. Seguimos, la buscan desde el 2011, pero su familia se enteró de que había muerto hace 11 años y nadie la avisó. El estrés crónico aumenta 37% las probabilidades de sufrir problemas cognitivos a partir de los 45 años. Bien, esto después lo vamos a leer, ¿eh? A ver qué parece interesante. River fue muy superior a Independiente, logró su 8ª victoria consecutiva y se afirma como líder. Hablábamos recién eso, qué pobre Independiente, qué baile que le dio. ¿Cómo lo peloteó? No te conoce nadie. El tenso cruce entre Borja y Báez, que terminó en una gresca camino al vestuario. Sí, no sé qué había pasado ahí con eso. Pero bueno, De Michelis reveló cómo vive el gran momento del equipo. No tengo redes, me levanto y me voy al River Camp. Nueva jornada de humo y olor a quemado en Cava. Yuval Noah Harari. No sé si los humanos podrán sobrevivir a la inteligencia artificial. Y no, y si nosotros estamos involucionando. Por lo menos acá en Argentina no. Yo calculo que no. Así que estamos cada vez peor acá, ¿eh? Hay gente que te habla, vos los escuchás hablar y mamá. Fue sometida a cirugías inútiles. Tomó remedios oncológicos y planeó el asesinato de su madre. Divina, ¿eh? El gobierno pone el foco en los mercados y el Frente de Todos espera una definición de Cristina Fernández de Kirchner. El desgarrador testimonio de Reina Rich sobre el abuso que sufrió a los 13 años. Me enfermé, me moría. ¿Pero por qué todo sale ahora? ¿Por qué todo tarde? Todos quieren jugar ese papel de víctima, todos quieren... No entiendo, no sé cuál es el juego de todo esto. Hacerlo en terapia, flaca, ¿por qué lo tenés que hacer público? No sé, se me hace, capaz que le estoy pifiando, ¿no? Seguramente hay algún motivo, pero me parece algo tan absurdo. Alfredo Leuco, aún, ¿por qué no cuentan cuando se falopea? No, pero cuando falopearse, no puede decir que yo me falopeo en público. No, ¿cómo me vas a decir eso? ¿Me estás escrachando? Claro. No, escúchame, yo me estoy volteando a fulano y tal, con mi marido y mengano, pero me volteo a mengano. No, ¿cómo vas a decir eso? Sos un buchón, ¿cómo? Ah, pero estas cosas sí las pueden contar. No es que son un fenómeno, no tienen sentido común. La verdad que gente, estos artistas. Alfredo Leuco, un proceso el duelo por la muerte de mis padres y hay algo más tremendo, soy el próximo. También, qué profundo, ¿no? las razones de la impensada crisis entre Ronaldo y Georgina Rodríguez. No está feliz. Genial, dice Dólar. Gobierno apura las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y afronta otro test antes el mercado que con bonos. Gente, todavía no pude descubrir si habían pagado los vencimientos del miércoles de la semana pasada. Intuyo que no, porque por algo subió tanto el dólar y ese tipo de cosas, ¿no? Así que creo que vamos por ahí. Vidal define su futuro electoral en un movimiento que impactará en la disputa entre Larreta y Bullrich. Vidal, te tendrías que retirar de la política porque no supiste mantener tu conducta política y parte de eso es ser oposición y desapareciste. Como todo político cagón, desapareciste. Así que te tendría que dar vergüenza de postularte. Habría que bancar a Cristian Ritondo y a Patricia Bullrich. No digo que yo los banco, digo que el Cambiemos tendrían que bancar a esos dos que fueron los que le pusieron el pecho a la bala. Vos desapareciste. No hiciste oposición en un país que está prendido fuego. No hiciste oposición. Un policial que no dejó dormir. No sé qué pasó. Muestran fotos de puertos. Bueno, ahí estamos. Bueno, Dami. Gente, hasta acá le voy a leer Infobae. Vamos a ir a unos temillas, los primeros temillas del día. Recuerden que la temática nuestra es la primera hora es en español, la segunda hora es internacional y la tercera hora es la que programan ustedes enviándonos ese mensaje de texto de audio al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Recuerden que necesitamos seguidores en nuestro Instagram, que es mdiferentesok. Por favor. Y en Facebook estamos como mañanasdiferentesok. Gente, dicho esto, vamos a los primeros temas. Perdóname si alguna vez fui descortés. Como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente detrás de aquella estrella. Yo te veo pasar. La noche dio su brillo. Comenzó el descontrol. Frota la adrenalina en una nube de alcohol. Mejor nos vamos a un hotel. Allí la pasaremos bien. Lo importante es estar juntos tú y yo. Mañanas diferentes. Si alguna vez fui descortés, como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. Perdóname si alguna vez fui descortés. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Sos prudente en la tiniebla y con... no nos muestre libremente lo que ya sabe del cuento de la muerte. Golpe de suerte. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Acá estamos de regreso. Ahora vamos con el diario Crónica, ¿eh? Espero que les guste. ¿Se escucha el ruido? ¿No se escucha? Si escuchan ruido, bueno, ya saben, es que están arreglando en la medianera. Así que bueno, nada, no podemos decir nada. Están trabajando, ¿eh? Así que bienvenido sea el progreso, gente. Dice, bueno, a ver qué tenemos. Dice, humo en la ciudad, ¿hasta cuándo seguirá el olor a quemado por los incendios en Uruguay? Noelia, Miguel, dejen de quemar, che, déjense joder, nos tiraron todo el humo para acá. Gente, estamos leyendo Crónica, antes que me olvide, ¿eh? Crónica, si quieren leer toda la nota completa deben ingresar a www.crónica.com.ar y allí entrar y leer los titulares. Cronograma ANSES, paga aumentos y bonos a los jubilados y pensionados, quienes cobran este lunes. Muy bien, beneficios ANSES acredita hasta 18.000 pesos de la prestación alimentar. ¿Quiénes cobran este lunes? Bien. Impactante. Una bomba marina generó terror en las playas de Miami. Una tromba marina generó terror en las playas de Miami. Un turista quedó atrapado en el fenómeno. ¿Viste lo que fue eso? ¿Lo viste el video, Damián? ¿No? Un viento que parecía que no llegaba. Igual la gente, un inconsciente. Yo cuando vi que se empezó a hacer el remolino, ¿sabes cómo junté las cosas? No sé qué se habrán pensado. Después se les vino encima, fue para la playa la tromba esa, tipo remolino. Sí. No estará igual la gente. La pavada. Ah, y sí, la pavada. Marcos Ginocchio. ¿No sabes quién es? No firmó para el nuevo programa de los ex Gran Hermano por una emotiva razón. Ah. Qué importante, gente. Tenemos el boy prendido fuego y habla. Bueno, pero bien Crónica, lo ponen en la sección de la pavada. Gran Hermano tiene que estar ahí. En la pavada. O en el que diga vende humo, ¿viste? Porque son todas cortinas de humo para tapar los quilombos que tenemos. Mundo Millo, River hoy, la picante conferencia de prensa de Michelis y los inolvidables memes. Terrible escena, trepó el techo de la casa de su ex. Vio que un amigo de ella hacía un asado y lo asesinó a balazos. ¿Qué? Cualquiera. Bueno, a ver, seguimos. Dice, tristeza, murió el actor Juan Carlos Hiller. Su último trabajo fue en Argentina en 1985. No sé quién es. Durísimo, el ogro Fabiani destrozó a Amalia Granata por el festejo de cumpleaños de 15 de su hija Uma. Las mentiras, dijo. Bueno. Parte médico, internaron al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, a causa de una dolencia cardíaca contundente. Sergio Chodos calificó de antipatrias a tres economistas de la oposición que hablaron por privado con el Fondo Monetario Internacional. Sí, hay un fuerte rumor que dice que el Fondo Monetario está presionando a algunos economistas como para que recomienden la dolarización y así terminaríamos perdiendo nuestra soberanía. O sea, la pérdida de Malvinas sería una estupidez al lado de esto, ¿no? Así que no debemos permitir perder la soberanía, gente. Al peso no lo tenemos que perder. Al peso argentino no debemos perderlo. Recuerden que perdimos todo. Último día para obtener el descuento del 35% en carnicerías con cuentas DNI. ¿Cuánto gastás y cuándo vuelve el reintegro? Bueno, beneficios extra, la academia, farándula. Bueno, gente, esto más o menos. Ah, esto como me hizo reír ayer mi hermano. Dice, ¿estás igual? ¿Son o no son? La desopilante historia de la familia argentina que se cruzó con los miembros de YouTube. ¿Era real? ¿Eran ellos? Ah, mira vos. Inesperado, el desopilante detalle de un menú en un restaurante. El agua de canilla mejor vendida de la historia. Un genio. Inesperado, se grabó para saber qué decía mientras dormía y no pudo creer lo que escuchó en los audios. Te voy a matar. ¿Qué personaje? Esto solo lo puede poner Crónica. Por eso leemos Crónica, ¿eh? Porque nos divertimos mucho. Increíble, cenó en un restaurante, pidió la cuenta y le vino un insólito recargo. ¿Esto es legal? No sé qué habrá pedido. Después veremos a ver qué leemos. Bueno, tenemos un mensaje, dice. Cristian, amigos, buenos días. Buenos días, los escucho. Pasen algo de Nirvana para empezar el día. Cero ganas de trabajar. Muy lunes, Cristian, es verdad. Es muy lunes. Te vamos a poner algo de Nirvana, ¿cómo que no? Después nuestro amigo Eduardo dice, por el tema de consigna, dice, cuando hablas de más y metiste la pata o dijiste algo que no debías decir, la consigna. Claro, porque nos olvidamos la consigna. Teníamos una consigna para esta semana y nos olvidamos cuál era. Ahora la vamos a pensar. Mientras tanto, gente, lo vamos a dejar con dos temas más, ¿eh? Así que también, ¿estás preparado? Allá vamos. Oh, Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Te puede todo. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Bueno, acá estamos de regreso, gente. Bueno, me llamó la atención lo que decía del estrés, ¿no? Dice, el estrés crónico aumenta un 37% las probabilidades de sufrir problemas cognitivos a partir de los 45 años. Eu y vos sé. Acá estamos. Es la conclusión de un estudio de las universidades de Mor y de este, y Sarasa, y Sarasa, y Sarasa, de más de 24.000 personas que fueron seguidas durante una década. Las conclusiones se publicaron en la revista Tal. ¿Ok? ¿Qué dice? Según la investigación publicada en la revista Human Network Open, las personas mayores de 45 años con niveles elevados de estrés tienen un 37% de probabilidad de sufrir problemas cognitivos, como problemas de memoria y de pensamientos, que las que no están estresadas. O sea, yo conozco un montón de amigos que también ya pasaron los 45, están en los 45 y que tienen perturbados sus pensamientos. Sí. Ya ahora conozco cuál es el problemita de ustedes, chicos, ¿eh? Ese lado pervertido, todas esas cositas que hacen que no son normales, no son de un tipo, es problema del estrés, ¿eh? Ustedes son parte de ese 37%. Ahora después les paso la nota. Durante más de una década, el estudio hizo un seguimiento de 24.448 personas que también participaban en un estudio continuo a largo plazo sobre la salud cerebral. Periódicamente los investigadores utilizaron pruebas estandarizadas para determinar el estado cognitivo de cada paciente. En la autoelevación de los niveles de estrés, sentimientos o situaciones que superan la capacidad de afrontarlo, alrededor del 23% de los participantes declararon altos niveles de estrés. El estrés se considera una reacción natural como una persona cuando una persona está bajo presión a corto plazo. Puede proporcionar una motivación positiva, por ejemplo, puede empujar a terminar un proyecto o a pisar el freno para evitar un accidente. Sin embargo, el estrés crónico puede provocar diversos problemas de salud física, mental, como ansiedad, depresión, dolores de cabeza, cardiopatías, hipertensión, problemas de sueño y otros. Las conclusiones de este estudio añaden los problemas cognitivos a esa lista, ya que los investigadores determinaron que el riesgo de deterioro cognitivo, también conocido como deterioro cognitivo leve o DCL, era mayor entre los participantes más estresados, independientemente de la edad, la raza o el sexo. La Asociación Americana de Psicología señaló que reducir el estrés no solo debe hacernos sentir mejor ahora, sino también proteger nuestra salud a largo plazo. La forma de hacerlo varía de las personas a otra. Para la APA, que es esta asociación, afirma que hay que empezar por determinar la causa del estrés y elaborar un plan para hacerle frente. Los Centros para el Control y la Prevención... Upa, se me actualizó. Perdón. Se me fue. Bueno, a ver. Maybe... Bueno, dice, los Centros y la Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos definen el deterioro cognitivo cuando una persona tiene problemas para recordar, aprender cosas nuevas, concentrarse o tomar decisiones que afectan a su vida cotidiana. El deterioro cognitivo varía de leve a grave. El estudio podría tener importantes aplicaciones clínicas, como el cribado periódico. ¿Qué sería? El cribado periódico. Cribado, no sé qué es cribado. Bueno, acá dice eso, ¿eh? Yo quiero decirles que se ve que ponen en el traductor y lo pegan en otro lado. La verdad que como el cribado periódico del estrés entre los adultos mayores de alto riesgo cuando presentan deterioro cognitivo en atención primaria. escribieron en el artículo los investigadores de la Universidad de Emory, Drexel, Alabama y Texas. El deterioro cognitivo es también una característica clave de las enfermedades de Alzheimer y otras demencias. Aún así, los investigadores sugirieron realizar más estudios para explorar los mecanismos subyacentes a esta asociación observada y desarrollada. No hay punto, no hay coma, bárbaro. A esta asociación observada y desarrollar programas de cribado e intervenciones específicas para reducir el estrés entre los adultos mayores como riesgo de deterioro cognitivo. Ah, mira vos. Se necesita más investigación para explorar los mecanismos subyacentes de esta asociación observada y para desarrollar programas de detección e intervenciones específicas para reducir el estrés entre los adultos mayores en riesgo de deterioro cognitivo, concluyeron. 12 hábitos para reducir el riesgo de deterioro cognitivo, según el Alzheimer Richard UK de Inglaterra. Las principales organizaciones benéficas de investigación de la demencia del Reino Unido. Existen 12 hábitos para reducir el riesgo de demencia en las personas a cualquier edad, especialmente en el último tercio de vida, es decir, a partir de los 45 años. Primero, dormir al menos 7 horas por noche. Estoy en el horno, ya arranqué mal. Segundo, desafiar regularmente al cerebro. Estamos en el horno. 3. Cuidar el bienestar mental. ¿Tenemos cada pelotudo alrededor? Claro, tenemos que empezar a echar gente. Mantenerse socialmente activos. Ahí vamos. Cuidar la audición. Comer una dieta balanceada. Chao, estamos en el horno. 7. Mantenerse físicamente activos. Estamos en el horno. 8. Dejar de fumar. No fumo. Beber responsablemente. No bebo. 10. Mantener un nivel saludable de colesterol. Estoy en el horno. 11. Mantener una presión arterial saludable. Estamos en el horno por lo que comemos. Ese es el 11. Mantener su presión arterial saludable. Estamos mal por los 10 anteriores, gente. Dice, y 12. Manejar la diabetes lo mejor posible. Estoy en el horno, gente. ¡Nos vamos a morir! Los científicos esperan que al crear conciencia sobre los factores de riesgos que cambian a medida de las personas que las personas envejecen. Sí, estamos en el horno. Bueno, pueden tomarse medidas para reducir las posibilidades y contraer la enfermedad. De hecho, este tipo de patologías se convirtieron en el mayor temor. Escuchen, ese es el ruido del progreso. Ese es el ruido del progreso, gente. Bueno, ahí más o menos estábamos ahí. El rol de las relaciones cercanas, a ver qué dice del rol, a ver. Según una reciente investigación publicada en la revista de Social Psychology en Personality Essence, los lazos sociales son fundamentales para gestionar las situaciones de tensión, lo que implica un mejor funcionamiento fisiológico de los distintos sistemas del organismo. El análisis reveló que tanto las experiencias positivas como las negativas en nuestro lazo social contribuyen al estrés diario y a la forma en la que lo gestionamos y en sus manifestaciones físicas, bueno, expresadas en la presión arterial y en el ritmo cardíaco. Además, no es solo cómo nos sentimos acerca de nuestras relaciones en general lo que importa, sino que los altibajos también son importantes. Es decir, en la primera parte de este párrafo quiere decir que nos tenemos que sacar la gente tóxica de alrededor. Lo que no sirve, no sirve, gente. Lo que nos hace mal, nos hace mal. Por ahí no estamos acostumbrados a eso y no hay que cargarnos de los quilombos del otro, que el otro nos trae quilombo. Del análisis de los datos, los investigadores encontraron que, en promedio, las personas con más experiencias positivas y menos experiencias negativas informaron menor estrés, mejor afrontamiento y reactividad de la presión arterial sistólica, lo que conduce a un funcionamiento fisiológico superior en la vida diaria. Por el contrario, la variabilidad en los altibajos cotidianos surgidos de las experiencias negativas en los vínculos, como los conflictos, fueron especialmente predictivos de resultados negativos en los mismos índices. Este estudio no debe interpretarse como prueba de que las experiencias de relaciones tienen efectos fisiológicos. En cambio, los hallazgos contienen asociaciones de la vida diaria que realizan, nos estamos riendo de los ruidos, que ilustran, perdón, como las relaciones y la salud física a menudo se entrelazan, concluyen los expertos. Sí, estamos full con el ruido. Dami, estamos justo, menos mal, estamos en la hora de los temas. Gente, recuerden que deben enviarnos el mensaje, el audio para programar su música en la tercera hora al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Gente, vamos a unos temitas. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Sea indiferente, que la receta muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla después de que una garra me arme esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buen día, Radio Box, acá escuchándolos como siempre. Besos a todos. Buen día, Mario. Buen día, Dami. Dami, hoy te pido un tema de los míos. Un tema de Matías Bazar, grupo italiano. El tema se llama Ticento. Buenos días, chicos, ¿cómo están? A mí lo único que me trae mal en estos días es la alergia, esta que me tiene loca. Pero bueno, está, acá la voy llevando. Bueno, un saludo grande, acá como siempre escuchándolos. Un besito de Noelia. Grande, Noe, grande. Gracias por estar allí del otro lado junto con Miguel, con tu esposo. Muchas gracias, siempre de fierro, siempre al pie del cañón, muchas gracias. Gracias a Eduardo, gracias a Gladys, que ya empezaron a mandar, gracias a Cristian, de muebles acá, estilo campo es. Aires de campo, acá en La Finuri y Mosconi, gracias Cris. Bueno gente, les voy a leer algo de salud, que me parece, solo vamos a tomar lo importante. Dice la cifra histórica de muertos por dengue en la Argentina. Se reportaron 48 víctimas fatales y más de 67.000 casos. El virus circula entre 15 de las 24 jurisdicciones del país, según el relevamiento realizado por el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Por qué aseguran que los casos se están amesetando. La Argentina atraviesa un brote histórico de dengue en la cifra récord de 48 víctimas fatales a causa de la infección transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Además, se registra circulación viral de 15 jurisdicciones, según el último boletín epidemiológico nacional del Ministerio de Salud de la Nación, que reveló datos de 16 hasta el 16 de abril. Hasta el momento, el peor brote de dengue en el país había ocurrido en 2020, cuando se habían reportado 26 fallecidos. Sí. Bueno, esto no es nuevo, el dengue ya existe acá, gente, pero bueno, la verdad que no sé qué pensar. Todos esos rumores que hablan de que la vacuna contra el COVID nos está afectando para todo lo demás, cada vez es más fuerte, ¿eh? Pero bueno, no quiero opinar, bueno, no he leído mucho sobre ese tema, así que no quiero dar una opinión formada ni por ahí confundir a los demás, pero la verdad que desde que nos vacunaron todas estas enfermedades ya existían, ahora resulta que son peligrosas. Justamente o casualidad, desde que nos vacunamos contra el COVID todo esto es peligroso. La verdad que no, ese es mi razonamiento básico, quizás desde la ignorancia, ¿no? Pero bueno, ese es lo que me llama la atención. Según el relevamiento de Infobae, el mapa de muertos confirmadas por cada distrito se distribuye de la siguiente manera: Salta, 10, Tucumán, 9, Jujuy, 8, Santa Fe, 8, Santiago del Estero, 4, Córdoba, 2, Ciudad de Buenos Aires, 3, Buenos Aires, 2, Entre Ríos, 1 y Corrientes, 1. Los datos difundidos por la cartera sanitaria nacional el sábado, junto a los confirmados por cada jurisdicción en las últimas horas, muestran que los casos registrados en todo el país superan los 67.000 y las principales provincias afectadas son Tucumán, Santa Fe, no le voy a dar la cantidad porque me parece tonto, Santa Fe, Santiago del Estero, Salta, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, que sería Cava, Córdoba, Jujuy, Chaco, Corrientes, Catamarca. El jueves la ministra de Salud, Carla Bisotti, explicó que los casos de dengue empezaron a crecer menos en la última semana, es decir, que se estarían amesetando. Una observación que también afirmó Fernán Quirós, titular de la cartera sanitaria porteña. De todos modos, el documento indicó que los casos acumulados registran en el momento en la presente temporada están por encima de lo registrado para la misma semana de los años previos. Es decir, bueno, a esta estadística no le interesa a nadie. Así que bueno, Dami, tenemos que ir a la rotativa. Vos me avisás, ¿eh? ¿Sí? ¿Queda un minuto? Hago tiempo de leerles una nota que parece que quizás de acá salga el tema de consigna. ¿Sabes qué? Saben todos que no nos acordamos cuál era el tema de consigna para hoy. Eso nos pasa por querer hacernos los misteriosos y guardarlo hasta último momento. Este es el problema de la edad, del estrés, de ese 37%, creo que estamos dentro de ese 33%. No nos acordamos la mitad de las cosas de lo que hacemos, pero bueno, ya está. Infidelidad. ¿Cómo afrontar esta devastadora situación que afecta a la salud física y emocional? Es una de las situaciones más dolorosas que puede vivir un ser humano. Sin embargo, existen formas de poder sobrellevarla y salir adelante. Si bien la infidelidad existe desde tiempos inmemorables, en la actualidad el uso de las redes sociales, aplicaciones y las propias tentaciones a las que nos enfrentamos hace que sea difícil que no se cometa un mal paso y aparezca el fantasma del engaño. Bueno, esto tiene mucho que ver también con uno, ¿no? Acá tenemos... ¿Hago tiempo, Damián, o nos conviene ir a la rotativa? Vamos a la rotativa. Gente, vamos a la rotativa y al regreso de la segunda hora... Igual no terminamos la primera, pero al regreso terminamos la primera hora con la música y les voy a leer esta nota de infidelidad. Vamos a ver qué sacamos de esto. Vamos. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Con nosotros podés. Club San Jorge. Plan Autos.

Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Qué hermosa versión, ¿eh? Este es un tema de Marco Antonio Solís. Hermosa, hermosa versión. Así que bueno, de Los Enanitos Verdes. Hoy como nunca no es costumbre repetir los temas, pero me pareció que valía la pena. Aparte era melódicamente acorde. Ahora después para mis amigos, para toda la gente que nos pedían temas de películas, de series, de todo eso, le armé ahí un breve pupurri, cuatro temas, nada más. Que no voy a decir de qué película, de qué serie. Quiero que lo digan ustedes. Quiero que me manden un mensajito y que me digan, ah, ese tema era de tal cosa. El otro tema era de tal otro. De tal película, de tal serie. No voy a decir qué tema es. son pares. Como hasta ahora venimos pares, estamos dentro de la hora de lo internacional, los vamos a poner. Gente, vamos a leerles lo que decía Crónica. Crónica. Uy, se me fue todo. Bueno, se está actualizando y están tirando propagandas. Bueno, acá vamos. Recuerden que estamos leyendo Crónica, ¿eh? Si después quieren mirar la nota, está en www.crónica.com.ar. Sí, sección salud / infidelidad. Opinión destacada, el psicólogo Mauricio Strugo, matrícula nacional 44.136, dialogó con Crónica sobre este tema relevante. Eso estuvo sobre la infidelidad, que en algún punto no ser fiel en una relación es generalmente a una norma que se pautó conjuntamente. Se dice que ser infiel suele ser algo relacionado con la otra persona, pero muchas veces hay que ver a la infidelidad como algo en donde la persona que es infiel se tiene que preguntar si está siendo fiel a sí mismo o en algún punto, porque no solo tiene que ver con que otra persona se entera de esto, sino que quiebra la confianza. Un quilombo lo que están poniendo ahí, bueno, pero sino también con la acción de quién es el compañero de la libertad, de la cual todos tenemos que ser responsables, de ver qué elegimos. Y si no elegimos más a una persona, tratar de ser honesto desde ese lugar. Más menos quiere decir que es como que ver siempre, a ver, este es el dilema, le echamos la culpa al otro, no, siempre es nuestro, para mí, para mí. Yo nunca fui infiel a una pareja, ¿sabía? Nunca te conté eso, ¿no? Nunca le fui infiel, la verdad, nunca le, desde grande, cuando empecé a tomar compromiso de la relación, nunca fui infiel. Siempre yo veía que no daba más para más el tema, dejábamos de salir. No esperaba, no cometía la infidelidad. Pero no por la otra, más allá del respeto por la otra persona, a mí no me gusta hacer lo que no me gustaría que me hagan. Me pasaba por el tema también que me parecía que me estaba fallando a mí mismo. No le estaba mintiendo a la otra persona, me estaba mintiendo yo. O sea, sacarme el engaño y decir, flaco, no estás con esta persona. Si a vos te llamó la atención la otra, es porque esta no la querés. Hay algo que no está. Si te gustó más esta persona, es porque esta no te gusta. Entonces, ¿qué haces con alguien que te gusta a medias? ¿No? Y por ahí también es un problema de cada uno. Decir, bueno, es lo que encontré, o es lo que pude conseguir, o es lo que me pude conquistar, también pasa por un problema de autoestima. Y cuando se nos presenta la oportunidad de tener otra pareja, otra, y vos decís, no, es la oportunidad, uy, justo, mirá, me siento un winner, y luego me parece algo muy tonto. No lo hago por no mentirme a mí, y obviamente por respeto a la otra persona, ¿no? Aunque después capaz que le duele la ruptura o algo, les extrañamos, lo que fuera, pero no hago. Y tampoco aventuro. Mido mucho, yo lo dije creo que la semana pasada, no salí con personas, mis parejas no fueron casuales, no fueron personas que conocí casualmente, siempre son personas que conozco de hace tiempo, o conocidos o amigas o lo que fuera, ¿no? O sea, siempre fue de esa manera, mi forma. Después tenemos un título que dice infidelidad, cuestión de género, un mito que siempre recorrió por la sociedad con el paso de los siglos, es que los hombres son más propensos a ser infieles sobre al accionar de las mujeres, a lo que el sexólogo argumentó de forma contundente que hay de todo en este mundo. La clásica situación de creer que solo los hombres cometen las infidelidades tiene que ver con algo que ya es un demodé. Bueno, ¿no? Porque hoy en día las mujeres y los hombres tienen libertad y siempre tuvieron libertad para elegir qué hacer. Quizás los hombres en ese sentido somos más obvios y con respecto más o menos ahí están hablando de lo que es el tema de género, y la verdad que no, obviamente no voy a dar un nombre, ¿no? Pues yo tengo amigas y conocidas que son peores que nosotros, o sea, y no estoy hablando comparado conmigo, que yo decidí no hacerlo, ¿no? Pero bueno, a veces los intereses de cada uno, decir, no, me separo y pierdo esto, no, me separo y pierdo, ya pasa por algo económico. Entonces ya no pasa por algo emocional. Estoy con esta pareja. Yo siempre medí mi futuro. mi felicidad. O sea, si yo le engaño, me arruino mi futuro y es mi felicidad. Si yo quiero esta persona, construyo con esta persona. La respeto, la cuido, jamás la voy a hacer pasar por tonta. Jamás en mi vida, jamás la voy a hacer pasar por boluda. De hecho, cada vez que me ha pasado de encontrarme con expareja, por ahí creo que por no tener relaciones tóxicas y siempre ser sincero, creo que me hablo con todas mis ex. No, a ver, no soy amigo, ¿no? Que se entienda. No soy amigo, pero me hablo con todas, o sea, de saludarnos, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo? Y cuando me toca estar con una pareja, que no lo oculto, no es que, ay, estoy con mi pareja y no la voy a saludar porque esta era mi ex. No, todo lo contrario. O sea, voy y la saludo y le digo, mira, con esta persona yo salí. Claro, yo fui feliz, más que con vos, esta andaba mejor. No, mentira, mentira, eso no. No, no, no, qué sé yo. No, no, es por una cuestión de respeto y de avisarle, no hacerla pasar por boluda, que ella sepa que es esta persona, quién era. ¿Tenemos audio ya referidos? Tenemos mensaje, me está diciendo que tenemos mensaje. Igual todavía no leí la nota. ¿Ah, sí? Pará, a ver, vamos a ver qué dicen. A ver qué dicen acá. ¿Y el poliamor? ¿Mario no te va entonces? Noelia dice. Es variable. Yo no quiero contar intimidades, pero bueno, a veces hay diferentes formas de blanquear las situaciones. Y a veces es más por otras cosas. El poliamor se puede disfrazar entre un montón de cosas. Los swingers, por ejemplo, practican el poliamor. Más allá de que no lo consideran emocional, solo sexo, ¿sí? Es la fantasía y es más, la parte emocional es para ellos porque el deseo pasa por ellos. De ver a la mujer con otro, de ver a su hombre con otra, de tener, o sea, de hacer los intercambios, de ver que, o sea, hay un montón de morbos, ¿no? En cada uno tiene su fetiche por ahí, como quien dice, que está bueno, sí, que está bueno, y que dentro del poliamor, si se plantea la pareja así, está bueno. Yo hace poco, con una, podríamos decir, con una pareja, sin compromiso, nada, de amigos, estábamos construyendo algo que no se dio, pero bueno, también no había el poliamor, siempre a veces lo hablábamos, pero no había nada de eso, ¿no? Pero la amiga de ella hacía el poliamor, o sea, tenía epa, qué pacha. Y nada, no es que la juzgamos ni nada por el estilo, está perfecto para mí, va bárbaro, para mí el libre albedrío va perfecto. Pero después en algunas situaciones reclamaba cosas y yo decía, ¿desde qué sentido de la ética y moral le está reclamando eso al marido? O sea, tu amiga es muy graciosa. Es muy graciosa porque ¿desde qué lado moral y ético lo estás diciendo? O sea, cualquiera, estamos hablando de... Y después, bueno, hay un montón de personas, hay muchas que son peligrosas porque tampoco saben diferenciar los lugares, ¿no? Son como los animalitos, les gusta y quieren y le quiero bajar la caña. Entonces, también. Y el poliamor, si está consensuado, Noelia, a mí me parece perfecto. O sea, el libre albedrío funciona perfecto y las personas, cada uno hace lo que quieren. De hecho, vos podés estar con una persona o con otra si no estás en pareja. Yo, si estoy en pareja, estoy con una sola. Ahora, cuando estoy soltero, puedo estar con una persona o con varias. Sería la práctica del poliamor, pero no sería poliamor literal porque no hay sentimientos. O sea, más que el deseo, ¿no? Porque está buena, qué sé yo. Tampoco arruinaría una relación con una amiga y jugar a eso para ver qué pasa, ¿no? Arruinamos una amistad para ver qué pasa por calentura, como quien dice, como los animales, ¿viste? Nos alzamos y hacemos cagada. No me parece lógico. Eso no me parece sensato a mí, ¿no? Y si vamos un poquito más lejos, también a veces conozco un montón de personas que dicen, pero hice cagada, no, quedé embarazada porque, viste ese minuto de... No sé lo que es ese minuto. Siempre a veces practicar el sexo responsable, aunque... Y no era aburrido, ¿eh? No estoy hablando de ser aburrido. Era lo que veníamos hablando hace unas semanas y hablamos el fin de semana. Gente, con un amigo el fin de semana en la casa de Eduardo que estuvimos comiendo, estábamos hablando de todo esto. Y hablaba, no, yo igual me cuido porque ella toma pastillas. No, pará, que quede embarazada es lo más barato. Que en la relación quede embarazada la mujer es lo más barato, flaco. O sea, hay un montón de otras cosas, de riesgos, de enfermedades que son eternos y que te llevan a la muerte. Para los dos lados, es una locura. Pero bueno, a veces la gente sigue pensando como somos animales y bueno, como tal, liberamos ese lado salvaje y nos alzamos y hacemos macana. Y no es así. Debemos pensar porque después no somos capaces de afrontar. Ahí es donde parte de lo que estábamos leyendo en la nota anterior. Que decíamos, bueno, ¿cuáles son las presiones? El 37% es por problemas. Problemas que nosotros mismos generamos. Como ese, por ese minuto de calentura, si flaco, sos un tarado. Me estás hablando como si fueras un animal salvaje. O sea, si aún no podemos controlar ese tipo de cosas. Vamos con los mensajes, a ver las opiniones de la gente. ¿Qué nos están diciendo? A ver, Cristian acá. Bueno, el de recién fue de Noelia, ¿no? Que dice, ¿y el poliamor? Mario, ¿no te va entonces? Sí, obviamente, de soltero como ahora, sí, ni hablar. Generemos poliamor, no tengo ningún problema. Pero justamente en pareja, no. Pero bueno, Cristian dice, Mario fiestero y es amigo de su ex porque quiere todo. Se llama el síndrome de Tarzán. El síndrome de Tarzán, qué barro. Después explícame por qué el síndrome de Tarzán. Dale, que le dejaste picando ahí, preguntamos. Dale, así termina la. No, qué personaje. Sí, no es solo por eso. Bueno, vos sabés que dentro de eso, jamás volví a tocar una ex. Jamás volví con una ex. Jamás, nunca volví con una ex. Porque no me miento, porque si no funcionó la primera, la segunda tampoco, si no cambiamos. Menos ahora, ¿no? Te estoy hablando que lo hacía eso desde pendejo. Hoy con 47 años, ya sé que no funciona. Ya sé que no funciona. Obviamente hemos cambiado, hemos modificado algunas cosas, pero lo más complicado que tiene el ser humano, para que ustedes entiendan, dicho desde cualquier lado de la psicología, es pelear contra uno mismo, con nuestro instinto. No saben qué fuerte que es la lucha de nuestro instinto. Por eso hay aquella gente que tocamos un tema serio ahora, que tienen adicciones, no pueden controlarlo. No saben qué complicado que es pelear contra nuestro instinto. Ahí Noelia nos dice, no, yo no, con uno me alcanza, dice. Bueno, Noelia, pues manda mensaje sola, porque la verdad que quedó. No, está bien, obvio, pero capaz que como yo soltero, sé vivir soltero, estoy soltero y hago mi vida de soltero. O sea, si no tengo problemas, no tengo que guardar ese qué sería, esa monogamia o soltero, pero con todo, no tengo problema. Pero cuando estás en pareja, quiero vivir en pareja porque justamente a veces te da esa otra tranquilidad que no la tenés de soltero. Y cuando dice no, porque engañarlo, viste, esa adrenalina, me parece una estupidez, tarado. Si tu pareja con la que estás no te genera adrenalina o no te genera ese lado de paz o ese lado, me parece una estupidez. Yo tengo amigos que hacen cosas similares a esa, ¿no? Y después dice, no, mi hijo, porque me descubrió un mensaje. Y dice, sos un pelotudo, claro. Y si sos un pelotudo. ¿Entendés? Si realmente la quería, pero respetala, cuidala, mimala. Es muy complicado mantener feliz a una persona, ¿eh? Es muy complicado. No digo que hay que someterse, no, nada más lejano de eso. Pero poder encontrar a alguien con quien decir, bueno, estoy tranquilo, tal, o sea, qué sé yo, a todos nos pasa, ¿no? Un cable a tierra o poder hacer algo en pareja. Yo la primera vez que convivía con mi ex, fue la primera vez que conviví en toda mi vida. En toda mi vida nunca conviví con nadie. Siempre tu casa, mi casa, por ahí nos encontrábamos. Es más, cuando tenía mi... bueno, con detalles, pero no voy a entrar en eso, pero bueno. Hay cosas que no van, no resultan. Y con esta persona no me resultó. Me resultó por ahí tranquila la convivencia, pero la convivencia era muy buena, la cotidiana. Pero bueno, había problemas, a veces cuando se le salía la cadena, no sabía cuándo se le salía la cadena, había problemas de toxicidad de sus relaciones anteriores. Y yo venía de todo lo contrario, cero toxicidad. Cuando las cosas no van, no van. No van, no van. Pues yo sé que cosas del instinto no las cambiamos. Se solucionan ahora unos meses, de hecho tengo un amigo que está padeciendo cosas similares a esa, y él no entiende que no funciona. Cuando no funciona, no funciona. Sea lo que haya en el medio de cosas, es más, para que los demás, el entorno, no sufran. las cosas hay que cortarlo por lo sano, ¿no? Porque si no empeoran. Si no, no solo que retroceden y que pueden mejorar y que la podemos llevar o peleemos para ver si podemos mantener. No pueden mantener nada. Uno de los dos está mintiendo. Uno de los dos, cuando quieren mantener algo que salió a flor de piel y que ya es inllevable, uno de los dos miente. Uno de los dos tiene que tolerar, uno de los dos tiene que aguantar para que el otro no lo tome a mal, y ya eso no es convivencia. De ahí en más, sos un infeliz. Pero bueno, son cosas que a cada uno. A mí no me gusta padecerlo. Yo estoy en el momento que quiero. Yo dije hace... Siempre digo lo mismo, ¿no? Hago todo por placer. Lo que no me da placer, no lo hago. Donde estoy y no me da placer, no me da gusto, no voy. No, directamente. Hay personas con las que conozco hace mucho tiempo, pero que no me da... No me da placer, no por placer, sino es que hay personas que no... No cambian, entonces... ¿Tomamos un café? No. O sea, no es que los desprecie, obviamente no se los digo. Pero a veces cuando tengo... La verdad que si los puedo esquivar, los esquivo. Trato de evitar a todas esas personas que son tóxicas, que lo único que hacen es contarte sus problemas. Que son víctimas del mundo, que el mundo conspira contra ellos. Y que esto y que lo otro. Y está bien, ¿y vos qué haces para revertir eso? No, yo estoy esperando que... No, flaco, ¿qué esperas qué? ¿Entendés? O sea, depende de cada uno. Es muy, muy, muy independiente. Bueno, después sigue, ¿le sigo leyendo la nota? No, tenemos que ir a los temas, ya nos pasamos. A la vuelta recuerden que sigo leyéndole sobre esto de la infidelidad, ¿eh? Así no lo dejo colgado y terminamos que parece divertido. Gente, acá les voy a dejar unos temas. En este caso es un par de, ¿qué serían? Instrumentales. Son instrumentales. Estos temas son instrumentales que pertenecen a series. Sí, uno era un programa nacional que lo usaron, pero que es un temón. Y el otro es de una serie. Que no voy a decir qué, quiero que ustedes me lo digan. Quiero que ustedes me digan a qué pertenece. ¿Eh? Para que todos aquellos que nos habían pedido tema de series y de películas, acá les voy a dejar un breve, son breves, pero va a ser divertido. Quiero que ustedes me digan quiénes son. Mañanas Diferentes. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Bueno, ahí nos están mandando los comentarios. Dice Tarzán, para agarrar la próxima liana nunca larga antes la que tiene, siempre tiene dos lianas en la mano. Ese comentario de Cristian nos está explicando cuál es el síndrome de Tarzán. Dice, el comentario de que el hombre es más infiel es un chamullo, la mujer es más prolija, solo eso, por lo menos así lo veo yo, dice Cristian. No, es que es así, es tal cual. Y la mujer cuando se decide por el tipo, te deja los hijos, la casa, el auto, porque justamente a veces el problema de la mujer también pasa por una cuestión de estabilidad y seguridad, ¿no? Nosotros somos más desprolijos. Como nosotros mantenemos todo, creemos que podemos, en el caso de que el hombre mantenga todo, ¿no? Estamos hablando de ese caso. Pero bueno, ¿tenemos algún audio? A ver. Buen día, Marito. Buen día, Damián. Buen día, ¿qué tal? Bueno, qué lindo tema están pasando, ¿eh? Que estás tocando. Que es lindo hablar de estas cosas, porque justamente yo en estos tiempos pensaba que hay un sentido de evolución con respecto a estas cosas. Por ejemplo, yo a mi ex marido, que formó pareja, que fue papá, le compré un regalo para su hija. O sea, es como que todo va cambiando también. Hay muchas familias ensambladas que que se conocen y se hacen así como un vínculo entre las nuevas parejas. Creo que está bueno. Antiguamente era todo más conservador, más estático y a lo mejor hasta un poco hipócrita. Así que bueno, ese era un poquito mi pensar. Les mando un beso grande, buena semana. Qué grande, Noelia. Karina Gómez, Cari, qué grande. Sí, justamente, sí, tal cual, era antes era más hacia adentro. De hecho, te acordás que se veía muy mal que se divorcien, ya desde el comienzo nomás, o sea, desde raíz de todos los problemas, era raro, era muy malo para la sociedad que te divorcien. Y ni hablar de que vuelvas a ser pareja. En la mujer era, esa es una torranta, ya está con otro tipo, mirá, recién hace 3 años que se separó del marido, o murió el marido, recién hace poco, hace 3 años murió y ya está con otro tipo. Bueno, teníamos todo eso retrógrado, ¿no? Y la evolución me parece perfecto, o sea, en cuanto a ese tipo de cosas, aceptar que el otro también debe ser feliz y estar bien, o sea, el libre albedrío funciona perfecto, si se está equivocando, esté saliendo con una mina, qué sé yo, peor, ¿no? Pero esas cosas se respetan a morir y está muy bueno eso, ¿no? Que si tomás, che, un regalo para tu hija, me parece bárbaro, sí, ni hablar. Esas cosas están buenas, sí, claro que sí. De poder aceptar las cosas, sí, cuando uno no funcionó, no funcionó. Para mí es así. Nunca, por eso siempre digo, a mí me tocó mi caso particular, yo no volví nunca con una ex, porque ya sé que si no funciona la primera, la segunda tampoco, ya no vas a cambiar. El instinto, cómo te criaste, cómo te educaron, en base a todo ese tipo de cosas de base de que traes de tu casa, son los códigos, la ética, la moral que vos traes. Puede ser igual o no la mía, pero bueno, puede pasar. O simplemente te gustó otro tipo y te enamoraste y chao. Y bueno, también puede pasar, ¿viste? Uno no está exento de esas cosas. Puede pasar. Bueno, acá el tema dice, Eduardo nos dice que el tema es de División Miami, el primero. Exacto, el tema es de División Miami. No es el tema de Crockett, sino que es el original de la serie. Así comenzaba la serie de División Miami. Después tenemos algún otro comentario. No. No tenemos. Había otro mensaje. ¿Quién era que nos había dicho que era La aventura del hombre? Karina nos ha dicho. Era El deporte y el hombre. Creo que me parece que hubo hace un año cuando cambié de canal, una cosa así, se pudo haber llamado La aventura del hombre. Creo que sí. Pero en el comienzo, cuando era El deporte y el hombre, era esto, o La aventura del hombre cuando cambió de canal, o primero fue La aventura del hombre y después El deporte del hombre, una cosa así. Sí, el segundo es el tema de Mecano, que es el que nosotros usamos como la parte deportiva. Lo usamos para eso. Dami, estamos muy atrasados en cuanto a la música. Vamos así, de paso también lo dejamos pensando y que adivinen a ver de qué eran los temas. Vamos al siguiente par de temas de series y películas. Allá vamos. We'll be right back. Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Espero que les haya gustado, ¿eh? Hasta acá llegamos con eso, con de series y películas. Y Eduardo nos dice, justo te estaba por decir de Lobo del Aire, era mi serie preferida. Después pasaron también una serie que se llamaba Relámpago Azul, que era un helicóptero Apache. Sí, es verdad, que acá no tuvo éxito. Es verdad, claro, fue tan bien aceptado Lobo del Aire, que era el helicóptero fantástico. No me mandaste el audio, el texto de Cristian. Cristian también nos mandó un texto. Así que sí, es esa. Y después Eduardo nos manda por la segunda, dice, Toy Gay, dice. Ah, no, era para Top Gun, dice, maldito corrector. Qué bárbaro. No voy a dar el nombre. Una vuelta estábamos, digo, no, ponele que... que esa es mía, no sé qué cosa. Que estábamos comandando por unas cosas, ¿cómo es? Unos productos que estaba vendiendo un amigo. Y pone. Esto es posta. Estábamos tomando café. Yo justo estaba al lado de él. Y digo, no, poné tal cosa, así, no sé qué cosa. Poné que esta es mía y que vos necesitas. Bueno, cuando puso mía, le apareció Califa. En el autocorrector puso mía y le apareció Califa. Cómo me reí, digo, gordo pajero. Que es una actriz porno, ¿no? Mía Califa. Y bueno, no, me reí tanto ese día. Me reí tanto ese día. Che, bueno, pará. Karina, si nos estás escuchando, acá en los comentarios. Pará, te poneme tema de suspenso, de algo. Escucha, Karina. ¡Urgente! Karina, acá nos están diciendo, no voy a dar el nombre, pues un oyente nuestro dice, con refiero a lo tuyo, dice, sigue con el tipo escondida esta señora. Por lo menos así lo veo yo. Bueno, puede ser o no. Vamos a tener la duda porque eso se mantiene. Pero Cari, esto lo ponen por tu comentario. Así que yo leo todo, ¿eh? No voy a decir el nombre obviamente porque, pero dijeron eso, hay un oyente que dijo eso, que sigue con el tipo escondido. Ojo, hay muchas personas, ¿no?, que mantienen. Yo conocí el caso de una amiga más grande que yo, mucho más grande que yo actualmente en ese entonces. Ella me decía, yo cada tanto igual tengo relaciones con él porque me da vergüenza comenzar una nueva relación y tener relaciones con otra persona. Estamos hablando ya hace unos años. No, mandame todo lo que te están escribiendo, porque mandan a la radio, claro, y yo lo leo desde mi celular. Bueno, si escuchan ese ruido es el ruido de progreso, ya saben, del avance. Están arreglando los techos, así que bueno. Mándamelo, a ver qué dice. Karina, escuchá, oyente, escuchá. Karina te responde, dice, no, ni drogada. Ahí va, sigue la contienda, vamos. Nah, nosotros parecemos Real ya. Poneme el tema de Real, a ver, ¿cuál es el tema de Real? No sé cuál es el tema de Real. Nah, qué sé yo. ¿Es ese? No, ni idea. Y me pone Karina, me manda el mío, me dice, no, me pone. Bueno, Cari, obviamente te queremos. Pues cada, igual el libre albedrío funciona perfecto, ¿eh? Me hace cada tanto hay un approach. Todo bien, ¿eh? Sección cholulaje. Ah, esta es la de Real, esta es la de Real. Dale volumen, a ver. Qué temón, ¿eh? ¿Este es el tema que usa de cortina? Ah, mirá. Pero lo debe poner un producto de este tema. Ese tarado no creo que tenga cabeza para dirigir este tema. Claro. Es un temón. Este tema, Gary Moore, bueno, hay un montón de... A mí me gusta escuchar mucho Dire Straits y Mark Knopfler como solista. Es música para escuchar de fondo. Así como también Pink Floyd. Hay muchos artistas, pero a mí me pasa que tenés algunos Barry White, este es Barry White, ¿no? Pero Gary Moore, hay un montón que me gusta escucharlos, ponerlos y dejarlos de fondo. La verdad que es hermoso. Y este tema me parece, aparte, es un hito de aquellos tiempos, ¿no? Che, ¿no? Karina me sigue diciendo, no es mi caso. Felizmente divorciada. ¿Escuchaste, oyente? ¿Eh? Ahí vamos dándole a eso. Bueno, estamos ahí. Le voy a terminar de leer, a ver, porque estamos atrasados también. Voy a terminar de leerle lo que dice la nota. ¿Eh? ¿Qué dice acá? A ver, vamos a leer, se me actualizó. Dice, en tanto, el especialista agregó, seguimos hablando de la misma persona, que muchas veces lo que sucede es que a partir de que se quiebra esta situación, quizás por motivos económicos, porque tienen familias juntas, deciden seguir estando en el mismo techo, pero dejan de ser parejas o renuncian a la sexualidad. Lo cual, esto no es más que, bueno, no es recomendable. porque si esto sucede va a haber mucho resentimiento y va a ser una especie de venganza, como diciendo ahora quédate acá que te voy a castigar por lo que hiciste, y será una situación de infidelidad para esa pareja y los hijos. Claro, generan un clima muy malo, se genera un clima horrible. Entonces, en ese caso en que la pareja decida no continuar, se buscará la manera, aunque económicamente sea difícil, aunque familiarmente implique un movimiento traumático para los demás. Pero el tema es que si seguimos renunciando a un momento de cuestión, esto va a hacer que esto quede todo frustrado con el tiempo. Sí, tal cual, consulta un profesional. Cabe destacar que cuando se presenta en el caso de infidelidad hay preguntas que uno se hace, sobre todo el engaño. Por eso las personas acuden a un profesional para contar lo que está pasando y de esta manera aliviar en algo su dolor. Claro, lo que pasa es que no pueden resolver. En caso mío de conocidos, no pueden resolver, no tienen el suficiente coraje como para resolver cosas, aún así que lo estén padeciendo todos los demás, ¿no? Pero creo que a veces uno, cuando es tóxico o tiene ese problema, no lo pueden resolver, o sea, tienen esa incertidumbre, y aquel que necesita la dependencia, ¿sí? Estoy hablando por casos que conozco, de la dependencia, entonces, claro, no van a cerrar la puerta, no le van a decir andate o me separo, no, tienen toda esa duda, ¿por qué? Porque siguen dependiendo del otro. El que tiene que tomar la determinación en ese caso por el bien de la salud mental de los demás, que pueden ser los hijos, es la otra persona. Pero bueno, cuando te falta coraje por un montón de cosas, no se hace ni todos lo padecen. Dice, bueno, la consulta por infidelidad siempre fue la mayor en la que la psicoterapia de las parejas y hay distintas situaciones. Recomiendo que hagan una terapia de pareja para reparar la confianza. No se recupera la confianza, gente. Esto es chamullo de los psicólogos para que sigan pagando terapia. No se recupera la confianza, nunca más. Eso lo tienen que saber. No se recupera la confianza. Es algo que es, no sé, ¿cómo sería? Es algo natural en nosotros. No recuperamos nunca más la confianza. Cuando uno confía tanto, una cosa es que una persona conocida, un amigo o algo, y otra cosa es una pareja donde vos compartís muchísima intimidad y muchísimas cosas de confianza, cuestiones de confianza y vivencias y todo de confianza, como puede ser tu pareja, ¿no? La madre de tus hijos, no se recupera nunca más. Nunca más. Eso lo tienen que saber para que no pierdan tiempo. Hay otros estudios que dicen que eso no se recupera nunca más. Y de hecho, por experiencias en común, gente que he conocido, no se recupera nunca más. Nunca más. Se sacan en cara de por vida las cosas. Recomiendo que hagan una terapia de pareja para reparar la confianza. Es lo que dice el psicólogo este. En base a eso les digo, no se recupera. No gasten plata en eso porque no se recupera nunca más. Poder hablar del dolor para la persona que realizó este acto de infidelidad. Poder mostrarle por qué vale la pena volver. Por qué quiere volver. Claro, andá, cepillate al otro y volvé, que yo te perdono, te banco. No, flaco, háganse swinger. Mirá qué fácil. O a ver cuántos tenemos el coraje de decirle al otro, che, mira, ahora te engañé yo, te engañé con fulano de tal, sí, estuve con esa persona. Bueno, tener el coraje suficiente para decirle, ok, dale, estamos a mano, no pasa nada, seguimos. No. Pónganse a pensar eso. ¿Vos le dirías a tu pareja cuando te enterás que te engañas y bueno, dale, la palmea y decís, dale, no pasa nada, estamos a mano, dale? ¿Se lo dirías? Sea de un lado o del otro, ¿eh? ¿Se lo decís? ¿Y vos crees que lo vas a frenar, que solo esa vez y después nunca más? O sea, aquí está la. ¿Vos te pensás que es la vez que te descubrí? No. ¿Cuántas anteriores? ¿Cuánto tiempo hace hasta que te descubrí? ¿Y cuántas veces más va a pasar? No sean tontos. Eso no funciona así. Si por algo estuvo jugándose con esa persona, estando casado, poniendo en riesgo la vida familiar, poniendo en riesgo la salud mental de todo, poniendo en riesgo un montón de guita, un montón de bienes que después saben que van a perder. Hay una frase que dice, me sale más barato que el divorcio hacer esto que el divorcio. O sea, entonces, tengan idea, no sean tontos. A veces uno piensa desde lo impulsivo y no razona, no recapacita. Bueno, dice, quiere volver. Que esté dispuesto a hacer para sanar esa herida, y por otro lado, para aprovechar la oportunidad para revisar el vínculo, cómo estaba la pareja para recurrir a la infidelidad, y a partir de eso buscar mejor versión, según dijo Strugo. Chamu, esto es chamuyo, ¿eh? Esto ya no podemos pensar que la infidelidad ocurre porque había algo malo. Muchas veces no sucede así. pero sí revisar un poco a ver cómo estar mejor. Entonces hay parejas que a partir de esta situación pueden crecer mucho, evolucionar y ver, elegir no estar juntos porque alguna vez decidieron estarlo. No entiendo qué dijeron, pero porque alguna vez estuvieron mejor y que eso suceda mágicamente. No existe, chicos, no pierdan el tiempo. Si engañamos fue por algo. Sino a partir de este hecho traumático. A ver, no quiero decir que no, yo no haya pasado por esta situación, ¿eh? A mí me ha pasado y en ese momento me di cuenta que la otra persona no era con la que quería estar. Y antes de ver, que me pasó de las dos maneras. Tuve que dejar de estar con esta persona y empezar a trabajar con esta persona sin saber que iba a pasar algo. Pero me hizo dar cuenta que con esta persona no era con la que estaba. Entonces la dejo, corto la relación y al poco tiempo empecé a salir con la otra persona, pero sin que la otra persona supiera, ¿eh? O sea, que yo dejé esta por ella. Después en el transcurso del tiempo se lo conté, pero me pareció la forma más honesta para mí de hacerlo y para la pareja con la que iba a encarar. Y también me ha pasado que he dejado a la persona con la que estaba porque me empezó a gustar otra persona y resultó ser que después no estuve con esa persona. O sea, que no lo hacía con la intención de un clavo saca a la otra. No, nada por el estilo. Y también he dejado personas y no tuve pareja. De hecho, me pasó ahora. No es que tenía alguien. No tenía nadie. Lo dejé porque la situación era insoportable e inllevable ya. No podemos pensar que la infidelidad, bueno, ocurre por algo mágico, aprovecharlo. Bueno, a veces el que cometió la infidelidad hace cosas buenas para sanar esto. Gente, lo mismo hablamos de los presos. Los liberan porque por buena conducta dentro de la cárcel. La buena conducta la tienen que tener afuera, antes de entrar. No adentro de la cárcel, no sean tarados. Esas cosas no. Oportunidad, bueno. A veces la infidelidad hace cosas buenas para sanar esto y la otra persona no le cree. Claro, y sí, pero ¿qué le vas a creer? Hay momentos que desconfía, que cree que hace todo esto para convencerla y engatusarla, de que siga eligiendo, pero hay que mirar bien esto, agregó. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a perdonar? Bueno, Dami, vamos a unos temas. ¿O no? Vamos a la rotativa y después volvemos. Dale, vamos. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Con nosotros podés. Club San Jorge te ofrece más. Plan Motos, Honda Tornado o Twister, más 200.000 pesos si tu número sale adjudicado en el primer lugar. Plan Honda Way, con triple chance de ganarla, más 100.000 pesos. Planes de scooter eléctricos, con triple chance de ganar. Consulta y suscríbete mandando un WhatsApp al 1530 410913. Tenés más con Club San Jorge. Si ganás, no pagas más. Facebook, Instagram, Club San Jorge Quilmes. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11-44-49-69-48, estudiovaca@gmail.com. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Craimar Mármol, marmolería, mesadas a medida, trabajos con mármol, granito, cuarzo, todos los modelos y colores, nacionales e importados. Hacemos envíos, instalación. Encontranos en Instagram, @Craimar Mármol. En Facebook como Craimar Mármol. Avenida San Martín 280 a Drogué. Contacto 11-55-70-95-29. 11-69-43-54-52. Mejoramos cualquier presupuesto. Medición sin cargo. No dudes en consultar Graimar Mármol. Sin tienda. Ropa para mujeres de todas las edades. Talles del S al XXL. Con variedad de diseños y estilos en remeras, vestidos, ropa deportiva, eventos, camperas y más. Sin tienda. acércate a Gym Tienda en Andrés Baranda 1419, Quilmes. Seguinos en Instagram, @gym.tienda. Artística Goblin, insumos para el artesano, librería escolar, fotocopias, impresiones, pinturas acrílicas, pintura a la tiza, barnices, laca vitral, porcelana fría, colorantes, sellos vintage y puntillas, moldes de silicona, cartón, tergopol, goma eva, artículos en fibro fácil para pintar, yeso bizcocho cerámico, bastidores, óleo, lámparas de sal y sales de Himalaya por kilo, cera de soja y esencias, mercería, cintas de raso, hilo, cierres, elástico, artículos para cumpleaños, globos, velas, bengalas, Triunvirato 3020, Quilmes, WhatsApp 1155-17-8127. Búscanos en Instagram como Goblin Artística. Artística Goblin, todo en un solo lugar. La tecnología de la Fórmula 1 llegó al galpón, inflado con nitrógeno. ¿Cuáles son los beneficios del nitrógeno? Alarga la vida útil de los neumáticos en un 25%. Reduce el consumo de combustible. Evita las deformaciones en los neumáticos. Ofrece mayor estabilidad y agarre. No varía la presión ni con frío ni con calor. En caso de pinchaduras, el neumático dura más tiempo inflado. Y muchos más beneficios. Gomería El Galpón. Avenida Mosconi 2350, Quilmes, teléfono 4200-9418. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Regreso, estamos re atrasados con la música. Bueno, a ver, ¿qué dice? Eduardo nos dice: te falta Marcela Minotauro al lado. La verdad que sí, estamos haciendo. Bueno, acá tengo un audio, ahora lo voy a escuchar. No sé qué dice. Bueno, Gladys dice: muy buena charla, Gladys, nuestra amiga. Gladys, podrías comentar algo, ¿eh? Vos tenés experiencia en estas cosas. ¿Podrías hacernos algún comentario? Sé que has padecido algo de lo que estamos hablando. Al igual que, bueno, Karina contó su experiencia. Así que, nada, bueno, sí, cada uno más o menos va tomando su postura, ¿no? Después también, a ver, otra cosa que me había mandado. ¿Quién es? Eduardo también me mandó. Dice: queremos el link para leer la historia completa de Karina y el hombre misterioso. Está en www.info. No, mentira. No, pero bueno. Nada, a ver qué dice. El cuerpo lo siente. Debe destacar que en la infidelidad suele afectar al organismo, sobre todo aquel que la sufre. Como nuestro órgano sexual más importante es el cerebro, entonces cuando no nos sentimos bien, eso impacta sobre la sexualidad produciendo disfunciones. En el hombre puede producir impotencia sexual, falta de erección o tener una erección y que de golpe esa erección se corte o no siga, se pierda. Puede haber una eyaculación precoz, también por una situación de estar nervioso, de una poder conectarse bien, como también puede haber una eyaculación tardía en esto de no poder concentrarse en el deseo después. Y sí, es muy probable que todo esto. Bueno, el especialista este dice, agregó que la mujer puede haber en la mujer puede haber lo que se llama vulvodivinia, que es un dolor, o puede haber vaginismo, que es una contracción involuntaria de la vagina en el momento en el que el hombre está introduciendo su pene, y esto involuntario tiene que ver con un rechazo hacia la relación sexual. Que uno, sí, es verdad. A ver, ¿con qué ¿Con qué ganas lo haces? Obviamente que el otro, suele pasar que el otro, porque sabe que se mandó la macana, quiere remediarlo y se quiere hacer que está fogoso y que, o sea, sea hombre o mujer, ¿no? Y que busque. Y que del otro lado uno no lo sienta. Por eso digo, no se perdona. O sea, o se puede perdonar, pero no se olvida. Y en el momento que surja alguna situación rara referido a eso, enseguida te das cuenta que no se olvidó. Automáticamente eso no se perdonó, que eso no subsanó, que es muy difícil. A veces suele pasar durante mucho tiempo que eso queda así, ¿no? Durante mucho tiempo, y decir, ¿sabes qué? Perdí el amor, perdí el respeto, perdí el cariño por esta persona, y nada, y no nos pasa, ese tipo de cosas no suele pasar. Así que bueno, nada, me parece que esto da para más, esto da para, inclusive estaría bueno ponerle algunos que puedan sumarle a esta charla sus experiencias personales, que está bueno, ¿no? Bueno, mira, justamente acá, abajo de todo, dice de diferencias entre poliamor y swinger. Que ahora lo vamos a leer. Dami, vamos a unos temas. Vamos a unos temas, los que vienen, así vemos si no, pues estamos demasiado atrasados. Vamos, vamos. Yeah. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Seguinos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Gracias a todos por estar ahí pendiente y estar ahí del otro lado. Dice, bueno, vamos a empezar por uno de Mari. Dice, por favor, no arruinen más ese tema tan bello de Barry White. Gracias, soy Mari de Quilmes. Es verdad, Mari, este tarado como hizo ese tema, lo pone de cortina a la ruina. Porque sabemos que no le da la cabeza. Debe haber algún productor ahí de poniendo este tema. Bueno, acá tenemos un oyente, no vamos a decir el nombre, pero dice: fui a visitar a mi ex a Villa Gesell. O sea, en ese entonces era la actual, ¿no? Era la pareja. Dice, a Villa Gesell. Ella se fue de viaje de egresada en un con un instituto de danza. Llegó a Gesell, la busco por todos lados. Después de varias horas de buscarla, la encuentro en el local de fotos antiguas con el profe. Le estaba comiendo la boca con el traje de árabe y ella de odalisca. Bizarro y muy penoso para mí. Y bueno, me volví como me fui, solito. Ella dijo que el profe era gay. Esperen, no solo eso, dice. Lo peor es que me dijo: te pareces a mi papá, no me dejas en paz en ningún lado. Ah, claro, Cristian, ¿cómo fuiste a interrumpirla tan lejos? Uy, dije el nombre, bueno. ¿Cómo te metes tan...? Claro, déjense joder, muchachos. Déjenle a uno tranquila que haga sus cosas. Qué personaje, gracias, gracias. No está nunca, pero bueno, mandan estas cosas. O sea, se ve que están ahí del otro lado escuchando. Gracias, gracias. Así que bueno, ¿qué más tenemos? ¿Tenemos audio? A ver. Bueno, nada. ¿Qué tenemos? Edu, ahora te lo leo, Edu. Ahora lo chequeamos. Dami, estamos demasiado atrasados con el tema de la música. Vamos a meterle dos temitas más. Recuerden que tienen que mandarnos el audio porque nos están mandando los mensajes para la charla que tenemos y se están olvidando de pedirnos las canciones. Así que bueno, gente, al 1164-00-7047. 1164-00-7047. Allí nos deben mandar el audio y empezar a chusmear por ahí nuestra página de Instagram, que nos interesa que nos den seguir, que es MDiferentesOK. Y en Facebook estamos como Mañana Diferentes OK. Dicho esto, nos vamos a un par de temas. Está muy buena la charla, está muy buena la charla. Va a quedar pendiente para los siguientes temas. Pues estamos muy atrasados con los temas, así que, gente, los vamos a empachar de música. Vamos con los siguientes temas. Yeah. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Qué hermoso tema de Brian Ferry. Justamente estábamos hablando con Damián fuera del aire que esta época de Brian Ferry me encanta aún más, post Roxy Music, ¿no? Él era integrante de Roxy Music. Qué hermoso tema. Qué hermoso tema, la verdad que me encanta. Bueno, acá tenemos. A ver. Bueno, dice acá esta persona, este amigo, este oyente que nos manda, que nos cuenta la historia también, dice. La enseñanza que te deja, o sea, posengaño, ¿no? Es que dice, sandía grande no la come uno solo. Era un camión la mina, dice. Claro, y sí, obvio. Hay una frase de Babasónicos en el tema que dice en putita, dice ay, se me fue la cabeza, que me encanta también. Maldito alemán por el Alzheimer, ¿no? Bueno, se me fue la cabeza, que dice que es mucho, que su hermosura es caricatura, que la vanidad, que Venus es caricatura en la vanidad. Después vamos, lo voy a chequear bien y se los voy a decir. Yo un día le dije, me parece que ese tipo le gustas. ¿Quién? ¿El profe? No, es gay. Se la... Es gay, dice. Era Depredador Rex. Año 92. Yo me saqué mi primer 0 kilómetro y la fui a ver como un winner. Volví con el... Con el corazón destrozado, dice. Un Chevette rojo con llantas, tire, dice. Me lo comí. Bueno, listo, gracias por estar allí del otro lado. Bueno, esta me queda la parte de cuál es la diferencia entre poliamor y swinger, ojo, me queda ahí, pero estamos muy atrasados, así que bueno, Dami, vamos a avanzar con los temas, vamos a ver si los podemos agarrar. Recuerden que nos tienen que enviar el mensaje al 1164-00-7047, 1164-00-7047, en nuestras redes sociales, nuestro Instagram es mdiferentesok, y nuestro Facebook es mañanasdiferentesok. Dicho esto, vamos a ver si podemos apurarnos y poder alcanzar el tiempo. Allá vamos. of a hair, like a sheet distraction from the fair. She didn't finish, the farm began. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buen día, gentes de Mañanas Diferentes. Soy Cristian de Solano. Mira, quiero pedirte una canción para que me puedan pasar Odd Look de Kavinsky feat. The Weeknd. Lo sigo escuchando. Chao, chao. Muy buena la radio, muy buena. Me estoy escuchando en el auto mientras manejo. Gracias a Cristian, gracias a Gonza por estar allí del otro lado. Temón, temón de que nos pidió Cristian. Uy, casi tiró el celular. Casi tiró todo. Bueno, gente, estamos demasiado atrasados, demasiado atrasados. Vamos a ver si lo podemos agarrar. Vamos a ver si podemos atraparlo, Dami. Vamos a meterle pata. Vamos al siguiente tema, a ver si lo vamos metiendo, a ver si alcanzamos. Allá vamos. best on Sunday morning. Well, I don't wanna see it anymore. Tea and toast in the social hall. We had it all on Sunday morning. I don't wanna see it anymore. We come in fear to worship here. Seguinos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Always live your life, never thinking of Qué buenos temas. Bueno, hemos escuchado a High, Nexus, The Bolshoi y Yes. Gente, vamos con los pedidos. Por favor, sépanos disculpar. Estamos re atrasados. Muy, muy, muy atrasados. Vamos para Cristian Quilmes Oeste, que nos pidió un tema de Nirvana. Acá va, Lithium. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on ears, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm so lonely, that's okay, shame my not sad, and just maybe I'm to blame for all I've heard. I'm not sure, I'm so excited, I can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny, that's okay, my will is good. Cumplido con los pedidos, el pedido que nos hizo Cristian de Quilmes. Ahora vamos con el pedido que nos hizo Eduardo, un tema italiano, dice Mati Bazar, Ti sento. Thank you. Qué temón, viejo tema. Igual al lado de Lithium acabamos de poner Nirvana de Lithium. Muy, pero muy buena música, gente. Qué grande tú. Claro, después de Lithium este tema. No, pero es muy buen tema. Hacía mucho, mucho tiempo que no lo escuchaba. A Eduardo le gusta toda esa música de los 80, 90, del pop, todo eso. El disco, el Ítalo, el Eurodisco, todo eso le gusta mucho. Hay uno que me vino a la cabeza, no me acuerdo de quién era. Este tema me hizo acordar a otro que no me acuerdo cómo se llama. Después lo voy a buscar. Bueno, gente, gracias por estar allí. Nos queda el último pedido, que es de Cristian. Después les voy a leer el pronóstico del tiempo para despedir y les voy a leer el dólar, para cagarles el día, para joderlos definitivamente. Gente, el último tema es un tema que nos pidió Cristian, que es de Kaminsky con Weekend. Odd look, mirada rara, mirada diferente, mirada extraña, alguna cosa de esa significa. Qué temón, qué temón. Bueno, este es el tema que nos había pedido Cristian, que es de Kaminsky con feat con The Weeknd. Se llama Odd Look. Mirada extraña, mirada rara sería, ¿no? Una cosa así, mirada diferente, habría que ver. Una cosa de esa es. Bueno, gente, nos vamos despidiendo. Nos queda un solo tema que es con el cual nos vamos a despedir. Pero antes de irnos, les voy a embromar el día. Lisa y llanamente. ¿Recuerdan cómo veníamos con el dólar? Hoy a la mañana abrió en 437 pesos y el contado con liqui estaba en 452. ¿Sí? Con Ichirolita. Bueno, ahora les quiero decir que actualmente el dólar está en 452 pesos y el contado con liquidación está en 452. Se emparejaron. O sea que puede ser que haya una estabilidad aquí, salvo que pase algo raro, que no paguen los vencimientos, que el agro no liquide. Seguiría subiendo, pero ahí se emparejó. Contado con liquidación 452 pesos y el dólar libre en 452. Están iguales. ¿Sí? Ahora, el riesgo país está en 2639. Recuerden que empecé leyéndoselos a esto y para poder seguir cuando el riesgo país estaba en 2240. Este puede ser el detonante por el cual haya una variación a partir de mañana, que el riesgo país está muy alto. Si sigue subiendo es porque no se pagaron los vencimientos, porque no se pagó algo, porque algo pasó. Entonces eso puede hacer que el dólar escape, para que más o menos vayan entendiendo. Pero ahí estarían emparejados. Habría que ver cómo cierra. A las 3, 4 de la tarde habría que ver otra vez, chequear cómo cerró el dólar. Por el momento tendería a mantenerse estable, aunque estamos hablando de 500 pesos para mitad de año. Pero bueno, habría que ver. Bueno, vamos a ver qué hace el gobierno con esto. Después acá están hablando de, siguen hablando de cosas, estupideces para poder sanear, que así no vamos a llegar a ningún lado. Pero bueno, dicho esto, gente, quiero decirles lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional Argentino para el resto del día. Actualmente estamos en 18 grados 5 décimas, con una humedad del 85%, con una presión de 1019.3 hectopascales, con vientos del este a 11 kilómetros por hora, una visibilidad de 4 kilómetros debido a la niebla que hay. Y dice, bueno, el cielo cubierto con niebla, sí, niebla y humo que viene desde Uruguay. La máxima para hoy está pronosticada en 22 grados. La probabilidad de precipitaciones hacia la tarde es un 40% y dice lloviznas. Hacia la noche casi nada, nublado, un 10%. La temperatura a la tarde 22 grados, a la noche 18. Los vientos van a estar estables de entre 7 y 12 kilómetros por hora y el viento va a venir del este. Así que dicho esto, gente, no tenemos más nada. El último tema, nos despedimos. Será hasta el día de mañana, cuando vuelvan a escuchar este temita de fondo, que es Somos Nosotros. Mañana es diferente. Gente, hasta mañana. Gracias por estar allí. Forgot tomorrow. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.